Bo. Ey. Aquí ni vele ni vele. Si tiro flow pa' que jueguen, dile a esa piedra que no desespere. Que me llama al puño, mi falda se pegue. Cast, todo lo quieren y no tienen class. Le di mil vueltas a lo que lo guarda. Guachi no me llega aunque lo haga mal. El puesto lo tengo y no va a bajar. Ey yo, lollipop, headshot. Tu jeba, sexo. Tu broma, cota, pecho. Tu gramera no me llega al peso. Estoy más pega que el yeso. Yo no quiero la vaina, no entramos pa'l game. Solo vine a llevarme el queso. Si quiere que tire, cualquiera vale. Siempre pa'lante, entonces sale. Querían mi rima, la traje a pales. Tengo de todo y no se dan mis males. Los que antes no estaban, que ahora no llamen. Pónganse a la cola pa' que la mamen. Soy primi la carrera, pero no se enfaden. No saquen un tema pa' que luego paren. Ey, close. Aquí ni peli ni pele. Le tira al ser pa' que llegue. Prende y fumo pa' que ella la pruebe. La viro de espalda y que ruede. Pa' mi imán que me enseve. En principio era uno, ahora se ve. Primero paguen lo que deben. No de cualquier fuente se bebe. Ey, me voy a quedar con to. Si antes no había rapordo. Tú tienes que sacar la Glock. Yo rima pa' dejarlo en sock. Tú quieres un flow, cabrón, pero no nos queda en stock. Tanto cabeceo en el hall, no se para hasta que llegue la pop, pop, pop, pop.